Me voy con la sensación de que no se pudo aprobar el proyecto, pero me voy con la convicción de que el objetivo que era el convenio colectivo para los trabajadores, yo creo que se va a seguir discutiendo, porque hoy dejamos una marca después de 28 años que lleva el servicio en las condiciones que está, con una ley administrativa, con una ley 643 que no corresponde a la actividad de obra sanitaria, que están mal encuadrados los trabajadores y que hoy la necesidad la tienen no solo los trabajadores, sino también el vecino de Santa Rosa, porque lo que va a ser un convenio colectivo para los trabajadores va a ser a la organización y a la planificación de los trabajos. Yo creo que hoy por hoy hay que brindarle un buen servicio a la ciudad de Santa Rosa. Está en una emergencia sanitaria, es un servicio esencial y el servicio esencial dejó de serlo en lo largo de todos estos años. Consideramos que lo que nosotros, el objetivo en sí, es lo mejor para no solo para los trabajadores, sino también para la ciudad de Santa Rosa y sus vecinos. ¿Por qué te crees que no se presentó la oposición? Bueno, yo también entiendo algunas cosas porque lo he hablado también con Luciano, porque a 15 días, la factibilidad económica, con qué se va a encontrar él en la municipalidad y demás. Él lo ve desde un punto de vista y bueno, yo lo veo desde el otro. Por ahí es ponerse en el lugar del uno y viceversa, ¿no es cierto? Ahora, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, el proyecto se presentó en el 2017, lleva todo un tiempo para que esto pueda avanzar y salir, pero hicimos lo imposible como para que salga. Consideramos que es una herramienta fundamental. Nosotros vemos también cómo funciona el EMSU y la verdad que no hay, uno ve por ahí los medios y demás, y no hay quejas sobre lo que es la recolección de residuos, y pudieron solucionar un problema hace años y hoy la verdad que se sigue manteniendo muy bien. Bien, ¿puede llegar a tener algún problema las arcas municipales si implementan este ente, o creen que no, que la municipalidad tiene el dinero para poder implementarlo? Bueno, mirá, por los datos que yo tengo, el servicio tiene una recaudación de entre 27 y 28 millones, uh-huh, y en salario más o menos son 11 millones lo que le demanda el presupuesto en obra sanitaria. La facturación creemos que está en el doble de lo que te estoy diciendo. Consideramos que sí, que se puede solventar. Pero bueno, se irá viendo con el transcurrir del tiempo si todo esto que venimos planteando es lo que corresponde. Creo que sí, hemos hecho mucho análisis. Y nada, agradecer a todos los trabajadores, que la verdad que en algún momento me decía: Darío, ¿te va a bajar? No me voy a bajar al reclamo, siempre voy a estar con ellos en el reclamo y más que nada el objetivo era uno solo, que era tratar de buscarle la vuelta a ver cómo se soluciona obra sanitaria en Santa Rosa, que bueno, esto viene de larga data. Bien. ¿Y ustedes están seguros que Luciano Di Napoli está convencido de este convenio y que lo va a implementar, o creen que tiene algunos resguardos todavía que no se los ha dicho porque no ha tomado el mando todavía? Bueno, podrá tenerlo, no sé, todo se da en el ámbito del diálogo y ver de qué manera podemos llevar a hacer que esto funcione, ¿no es cierto? Nosotros predispuestos al diálogo, yo vengo de obra sanitaria, conozco muy bien lo que es el servicio, tanto de cloaca como de agua. No he sido de oficina, sino que uno ha andado en lo que es tablero eléctrico, de bombas y demás, entonces entiendo mucho cuál es la situación hoy de obra sanitaria. Y la verdad que bueno, hoy como está deja mucho que desear.